Minerva Radio Comunitaria. Twitter @FM La Caterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este programa que dimos en llamar Fiebre de Lunes. Hoy equipo semi completo pero puntualísimo acá en los estudios de FM La Caterva en el barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos y todas las aquí presentes. A todas. Y... Yo me autosaludo, me deseo un muy buen día. Saludando a los oyentes. Y desde allá, que están acá presentes, y me deseo a mí mismo un muy buen día. ¿Cómo anda el resto de la trupe femenina? Bien, muy bien, acá andamos. Nos falta Jacinta, que evidentemente se quedó durmiendo, ¿no? Por favor, no empecemos a hacerle mala fama a la gente que no viene, por favor. Tenía parciales. No, está muy bien, alguien tiene que estudiar, evidentemente no los que estamos acá presentes. Está muy bien. No hay que hacer mala fama porque después le toca a uno, ¿no? Alguna vez claro. Puede pasar, que claro. Estamos dormidos, que tenemos que estudiar, bueno, y nos dan con un palazo. Igual si eso ayuda como a mantener el equilibrio, no tengo ningún problema. No, sí, igual es verdad, ¿eh? Cuando alguno de ustedes falte para estudiar por una responsabilidad, la vamos a acusar, o a mí por supuesto, de quedarse dormido como corresponde. Está muy bien. Bueno, una semana que recién empieza, pero que siempre los martes tienen eso, que nos dejan algo de la semana anterior o del fin de semana que no se terminó de procesar, y toda una semana por delante. Sin duda, una de las mejores noticias, ¿no?, de la semana es la recuperación de la identidad del nieto 122. Siempre es una alegría, ¿no? Pensaba y pienso cada vez que aparece un nuevo nieto, que siempre quizás en contextos más oscuros como el que estamos viviendo, siempre es una alegría muchísimo mayor, ¿no? Como algo que no se nos puede arrebatar. Sí, totalmente. Bueno, en efecto, las abuelas confirmaron la recuperación de este nieto, hijo de Enrique Bustamante y de Iris Nélida García Soler. Ambos padres desaparecidos, son parte de los 30.000 desaparecidos. Y bueno, sí, efectivamente, recuerdo cómo durante el kirchnerismo y un poco a partir de del discurso de los derechos humanos que en algunos casos tenía y tenía cosas favorables, cómo siempre que aparecía un nieto se empezaba a acusar, más allá incluso de acusar al gobierno, se empezaba a acusar de que las apariciones eran algo totalmente premeditado, algo arreglado, que siempre era para tapar otras noticias. Más allá de eso, siempre me... más allá de la postura que han tomado ciertos sectores de las abuelas durante estos últimos años, con la que uno puede estar de acuerdo o no, efectivamente sí, siempre es una alegría y es algo que no nos arrebatan el tema de los nietos recuperados, y siempre una gran alegría en pos de la memoria, la verdad y la justicia, más allá de los partidos políticos, ¿no? Exactamente. Bueno, vi una foto que se sacaba a todo el bloque y funcionarios de Cambiemos con un cartel para el 24 de marzo que decía basta de negocios con los derechos humanos, ¿no? Que como decía Fede, curro. Basta del curro, claro. Bueno, esto es esto, ¿no? Como trasciende todo ese discurso derechista que no reivindica ni un poco, ni siquiera aparentemente, ¿no?, los derechos humanos. Sí, como la pintada que habían hecho en el 2015, antes de que asumiera Macri. No me acuerdo en qué lugar había sido exactamente, pero en alguno de los excentros de detención. ¿Cómo era la pintada? Que decían basta con el curro de los derechos humanos, ¿se acuerdan? Cierto, en la ESMA que me parece que transformaron. Sí, sí, sí. En la ESMA, no, justamente encima. En la ESMA. Claro, sí, sí, sí. Que creo que habían tapado, vieron que ahí en la reja del frente tiene la silueta siempre, y creo que encima de eso, encima de algunas, habían puesto esa pintada, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tenemos para el día de la fecha? ¿Quieren ir adelantando un poquito? Hoy vamos a arrancar un toque más temprano, así terminamos a tiempo, sin apurarnos, sin trastabillarnos. Hoy estamos prolijos, llegamos temprano, tratamos de terminar antes. Tenemos mate, no, eso es señal de que las cosas están logísticamente garantizadas. Bueno, hoy tenemos varias cosas. Ayer, muchos ya se habrán enterado, por suerte tuvo mucha cobertura, ayer fue el verdurazo. organizado por pequeños productores, sobre todo de la zona sur del Gran Buenos Aires y del Gran La Plata. Ha sido justamente en reclamo porque ellos presentaron una ley de pequeños productores que aún no ha sido aprobada ni tratada por el Congreso. Justamente vamos a estar hablando con Rosalía de la Unión de Trabajadores de la Tierra para que nos cuente un poco sobre esta iniciativa, tanto en el plano legislativo como en general de la situación de los pequeños productores. Justamente ayer, a raíz de la noticia, estábamos hablando con Aldana acá en el del programa, justamente sobre este tema de qué loco como uno nunca conoce en principio a la gente que produce la mayoría de las cosas que uno come, ¿no? Digo, esta gente que estaba acá es la productora de muchos de los vegetales que uno tiene arriba de la mesa y uno nunca les ve la cara en principio. Un poco aparecer ahora públicamente, aunque sea siendo un verdurazo, los visibiliza un poco. Ves alguna de las caras que crean lo que vos comés, ¿no? Es bastante interesante en ese sentido. Tal cual. Y vamos a estar hablando también con integrantes de La Boca Resiste y Propone, que presentaron junto con el Observatorio de la Ciudad un proyecto de ley de emergencia habitacional para el barrio de La Boca. Sabemos la cantidad, o bueno, quienes quizás habitamos más el territorio o estos barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires, sabemos la cantidad de desalojos que se producen hace años en el barrio, la puesta en valor de que tiene que ver con la puesta en valor, la extensión de Puerto Madero, una serie de negocios inmobiliarios que afectan y que despojan de su barrio a muchísimos habitantes de hace años, ¿no? Claro, recordemos que digamos hay como dos caras en cuanto a la política, objetivamente estamos hablando, ¿no? O sea, más allá de valoraciones, ha habido dos caras en cuanto a la política habitacional del gobierno de la ciudad. Una es sin duda es el tema de los desalojos, que son innegables y que han sido muchos. Justamente un poco sobre esto vamos a estar hablando con la gente de La Boca Resiste y Propone. Y otra cara también es el tema de los distritos, ¿no? El distrito de diseño, los distritos, los polos tecnológicos como el de Parque Patricios. Ambas son medidas que tienden a echar a las clases más humildes de los barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Y esta es toda una avanzada general, es una política, digamos, de Estado de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la cual, bueno, estaremos hablando pronto, pero digo, es muy interesante cómo ambos son métodos, uno por la fuerza y otro, digamos, por el bolsillo, porque recordemos que cuando uno hace un polo de diseño, un polo tecnológico y demás, sube el precio del metro cuadrado y por lo tanto la gente que alquila de más bajos recursos tiene que forzadamente irse a otros barrios, en general a provincia. Entonces hay una política general del gobierno de la ciudad, una política de Estado, un modelo de ciudad, que justamente tiende a eso, tiende a que las clases más bajas de los barrios, sobre todo del sur, se tengan que ir para después comprar y edificar. Ya hemos visto, quienes recorremos los barrios del sur, cómo ha aumentado la edificación de torres y edificios grandes, justamente en perjuicio de esta gente, ¿no? Sí, en un informe que habían hecho en febrero, ahora vamos a hablar con Gretel para que nos explique un poco más, habían presentado un informe que se veía muy claramente en un mapa todos los puntos de desalojo muy concentrados en un lugar, digo, no son casuales, ¿no? Esto que un poco decía Fede. Si les parece, nos vamos de este primer bloque para ya arrancar con el segundo de este fin de mes. Sin dudas, ¿qué vamos a escuchar ahora? Justamente a votación o elección por cómo nos despertamos hoy. Hicimos una asamblea para ver cuál era el primer tema. Y ¿cuál era el estado de cada uno? Claro. ¿Cuál era el estado? Vamos con Complicado y Aturdido. ¿De quién? De Los Pericos. Ahora sí. Ya no me equivocaba, hace tiempo si sabía te dejaba ir. Adormecido, abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba, y ahí la vi. Eran pocas palabras que decían simplemente no volverme a ver. Sentí el sudor y desaté mi alivio. La boca nada tuvo fuerza para resolver cómo me escapaba de esta nueva situación que se volvía un vicio. Complicado y aturdido, así me

Bueno, seguimos en este programa en fin de mes. Fin de mes es nuestro programa de hoy. Hoy tenemos un bloque legislativo. Me mira la autora del mismo, me mira y sonríe. Me ríe de incomodidad. ¿Que estás como Clarín? ¿Regina está nerviosa? Siempre estoy nerviosa. Siempre está nerviosa porque sí. Más tranquilidad. Hoy empezamos tranquilos, complicado y aturdido es el tema. Que quizás a un par les pasó de estar complicados y aturdidos hoy a la mañana, pero relajado el tema, nos tranquilizamos. ¿No podemos estar tranquilos y complicados y aturdidos? Es medio contradictorio lo que estás planteando. Sí, sin duda, pero es como que el tema es relajado, es como para decir, bueno, sí, me levanté complicado y aturdido, pero vamos a relajarnos un poco. Esa fue la idea del tema de hoy, espero que les haya funcionado. Pero bueno, con tranquilidad, con un ritmo reggae, señorita Regina. ¿Cómo es su apellido, Regina? Flego, señorita Flego. Como los Lego, pero con F. Como los Lego, pero me gusta cuando la gente tiene apellidos difíciles y se inventa una muletilla para escribirlos. Sí, no es la única usted que yo conozco. También lo tengo con mi nombre. Bien, genial. Bueno, señorita Flego, cuéntenos, ¿qué nos trae la legislatura porteña para esta semana, para estos días? Bueno, yo lo que te voy a contar es un poco lo que estuvo pasando la semana pasada, los últimos días, ya que es un día martes que está arrancando la semana. Agarramos un par de temas de la semana pasada y algo de lo que pasó en el finde, ¿no? Bien. Bueno, en ese caso algo que pasó precisamente el día jueves, que se aprobó que el 80% del financiamiento del Garraham va a ir a manos del gobierno nacional, distinto a lo que estaba pasando, que era compartida la jurisdicción entre el gobierno nacional y el de la ciudad. Bien, le recuerdo al oyente que justamente este tema fue una polémica bastante tiempo entre el gobierno nacional y el de la ciudad. Siempre obviamente se fundamentaron para esta polémica en las diferencias políticas, ¿no? Por supuesto, entre el gobierno nacional kirchnerista y la gestión de la ciudad de Mauricio Macri. Pero bueno, recordemos también que el Garraham es el hospital de niños más importante, más avanzado y más desarrollado del país. Y que también es una realidad que obviamente eso no justifica de ninguna manera que la ciudad no trabaje en su infraestructura, pero tiene asistencia de todos los lugares del país, digamos, ¿no? Mucha gente tiene niños con problemas de salud que no se pueden tratar en ningún otro hospital del país, salvo en el Garraham. Así que bueno, es más que relevante lo que pase con su gestión. Cuéntenos, querida Regina. Sí, claro que sí. De hecho, yo conozco a una familia en Bariloche que tienen al hijo que nació con una ¿Carga? ¿Problema de miocardio? Claro. Estoy medio disléxica igual que... la medicina no es nuestro fuerte de todas maneras, así que... Que nació con una cardiopatía congénita y también viajan todos los años para poder ver al hijo en el Garraham. Que eso también igual refleja, pone sobre el mantel, digamos, la cantidad de vacíos que hay a nivel hospitalario, a nivel nacional, ¿no? Porque, por ejemplo, allá en Bariloche, hasta hace pocos años no había ninguna clase de pediatra que atendiera temas de cardiología. ¿En serio? Sí, es algo terrible. Sí, también sucede mucho que hay equipamientos, hay cosas, pero nadie las sabe usar, digamos. Claro. No hay doctores que sepan usarlo. Es cierto. Bueno, entonces, la ley fue aprobada con 43 votos positivos. La votaron el PRO, la Coalición Cívica, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el Bloque Peronista y Confianza Pública. Tuvo 11 votos negativos, de suma más, el Socialismo y los bloques de izquierda y una abstención de Bien Común. Bueno, los argumentos de los que votaron en contra fue... que el Garraham es un modelo exitoso de gestión jurisdiccional que no debería terminarse, sino que al contrario debería seguir profundizándose. Y también, bueno, por su parte, el Frente de Izquierda lo que dijo es que eso tal vez podría alejarlo de la gestión de los trabajadores, ¿no? Hacerlo nacional. Claro, porque en realidad, digamos, justamente, si los trabajadores son de la ciudad y el presupuesto es de la ciudad, es cierto que hay como más relación en algún punto. En cambio, si... Claro. ¿Cómo era la distribución que vos habías dicho, Reggie, que iba a ser el presupuesto entre el nacional y el de la ciudad? ¿Tenías ahí el porcentaje? Sí, 80% para el gobierno nacional y 20% del de la ciudad. Bien, claro. Bueno, sí, bueno, entiendo justamente que debe apuntar exactamente a eso, ¿no? Que si la plata viene de una entidad tan separada, puede ser que justamente... haya menos relación entre la realidad de lo que necesitan los los operarios, los trabajadores y los pacientes que se van a atender y lo que determina el gobierno nacional. Uh-huh. Bueno, y también esto lo que hace, lo que nos hace pensar es que tal vez se va a disminuir el presupuesto, pero según lo que dijo Victoria Roldán Pérez del bloque del PRO y de la presidenta de la Comisión de Salud, dijo que no iba a ser así, que no se iba a modificar de ninguna manera y que el presupuesto del gobierno de la ciudad que no se destina al Garrahan también se va a destinar en salud. Y por otro lado, este documento firmado por Rodríguez Larreta y Jorge Lemus, modifica la conformación del Consejo de Administración, que hasta ahora incluía dos representantes por jurisdicción. A partir de ahora va a haber 5 representantes en total, 4 van a ser ocupados por el gobierno nacional y 1 por el gobierno de la ciudad. Claro, y volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Cómo la mayoría de las decisiones se van a tomar con la perspectiva más nacional. Exacto. Y que si bien, bueno, como decíamos antes, tiene asistencia de pacientes de todos los lugares del país, cae de una posición medio rara que es justamente esta, ¿no? Que es un hospital, en principio y antes que nada, de la ciudad, aunque tenga mucha asistencia de otros lugares del país, ¿verdad? Claro que sí. Igualmente, no sé, a mí me parece que es algo positivo que sea así, ¿no? Yo antes que nada creo, yo entendería antes que nada que lo que está bueno es que el hospital funcione bien, digamos, que tenga presupuesto, claro, que tenga profesionales bien pagos y que funcione, digamos, la infraestructura en general. Yo antes que nada querría eso, digamos. Claro, sí. También la presidenta de la Comisión de Salud dijo eso porque, bueno, obviamente uno piensa que va a haber... la tensión como que va a empeorar, como que no los vecinos porteños no se van a poder atender, pero según lo que se dijo, no va a ser así. Veremos qué sucede, hay que seguir el caso de cerca. Y después otra de las cosas importantes que a mí me parece de este bloque legislativo es que la van a mover a Juana Zurduy. ¿Otra vez? Claro. La traen de Bolivia la señora, la dejan ahí, ahora la vuelven... a sacar. ¿Y ahora vuelve Colón? No vuelve Colón. Colón está en Mar del Plata, quiero decir, no es que lo destruyeron en algún lugar. No sé bien dónde, pero lo trasladaron a Mar del Plata. ¿Lo fuiste a ver? Tenemos algo raro con trasladar estatuas en este país. O sea, hay pocas cosas menos trasladables que una estatua de bronce o de lo que sea. Y no, tenemos una vocación de trasladar. Hay algo rarísimo también con las estatuas que pasa, por ejemplo, con la estatua de Roca, que empiezan como a destruirlas, a pintarlas, pero no saben si restaurarlas o no. De repente las restauran y es rarísimo como lo que sucede con la estatua de Colón, que la van moviendo y... Había un proyecto con de desmonumentar a Roca de Bayer de hace 1000 años, que me acuerdo que hubo varios días o una convocatoria muy grande puntualmente que convocaba a llevar todas las llaves de bronce o del material que se tuviera para juntar todo ese material y construir una nueva estatua de alguien no genocida. Muy buena, no recordaba esa, muy buena. Es verdad. Hay un Roca también en Bariloche, que también fue... Claro, sí. Pero bueno, la cuestión es que no nos alcanzó con sacar la estatua de Colón y trasladarla, más allá de lo que opinemos de este personaje histórico, sino que además ponemos a Juana Zurduy, que cuando la pusieron apuntaban también a otra perspectiva histórica, digamos, sí, a otra idea, y también la trasladamos ahora. ¿Cómo es esto, Regi? Sí, en realidad lo que se quiere hacer es construir un gran espejo de agua en ese lugar donde estuvo alguna vez en el Río de la Plata, ¿no? Van a hacer un gran parque ahí en esa parte... detrás de la Casa Rosada. Bueno, o sea que no hay estatua. No hay estatua, no va a haber nadie directamente. Bueno. La ausencia de la política en sí misma. Claro, medio extraño, pero... pensé que la propuesta ahora era poner otra estatua a su vez, pero... No viene nadie. El vacío, el río. Bueno, recordemos igual que cuando inauguraron la estatua de Juana Zurduy, a 10 cuadras de la Casa Rosada estaba la carpa de pueblos aborígenes, la capa Copiwini. Sí, exactamente. Bueno, esperemos que si los legisladores tienen tiempo para sancionar leyes que trasladen todo el tiempo estatuas y ese tipo de cosas, también deben tener el tiempo para sancionar la ley de emergencia habitacional de La Boca o, por ejemplo, la ley de acceso a tierra, como presentaron ayer los compañeros y compañeras de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Con quien ahora estamos en diálogo para conversar, ya está en línea Nahuel de la UTT. Buenos días, Nahuel, te saludamos acá en fin de mes. Buenos días, gracias por la comunicación. Bueno, ayer hicieron un verdurazo, el segundo verdurazo, en la Plaza de Mayo. El primero fue en septiembre del año pasado por la ley de acceso a tierra. Ayer hicieron el segundo verdurazo repartiendo 20.000 kilos de verdura ahí en Plaza de Mayo para reclamar que se tome, que se sancione y que se, en primero, que entre a la Cámara, ¿no?, para ser discutida la ley de acceso a tierra. Sí, en realidad ya está dentro de la Cámara, está presentada, tiene número expediente, todo. Lo que tiene es que empezar a transitar las comisiones y después ir hacia al recinto. Sí, ayer estuvimos miles de trabajadoras de la tierra, primero en Plaza de Mayo, entregando la verdura y poniendo sobre la mesa ahí la situación. O sea, por un lado, la cuestión del acceso a la tierra, de la ley que presentamos el año pasado, y por otro lado, la situación crítica de todas las economías regionales. Y de ahí nos movilizamos al Congreso y hicimos una huerta, una granja frente al Congreso. Invitábamos a todos los diputados de distintos bloques a que bajen a expresarse con respecto a la ley, a que digan sí, no, qué les parecía. Por desgracia vinieron solamente dos diputados, de uno del Peronismo para la Victoria y otro del Frente para la Victoria, y vinieron asesores de diputados del Frente Renovador. Esos fueron los únicos que se arrimaron a expresarse a favor y que van a apoyar la ley. Sí, Nahuel, ¿qué tal? Te saluda Federico de acá, de la Caterva y de la Dignidad. Hola, Federico. Te hago una pregunta. Ayer estuve presente ahí cubriendo el verdurazo y en un momento las escuché hablar, o quiero repetir un par de veces, la expresión nuestro campo. Entendí en el momento que se refería que ustedes estaban representando quizás a una parte del campo que la gente no tiene tan asociada, ¿no? Quizás después del tema de la 125, para la mayoría de la opinión pública, uno dice el campo y piensa en De Ángelis, ¿no? Puntualmente, ¿ustedes a qué se refieren, digamos, o a qué, o para contarle al oyente justamente qué sectores representan? Claro, el gobierno últimamente todo el tiempo pone a la reactivación, el crecimiento del campo como uno de los logros, ¿no?, y de las pocas cosas que tiene este gobierno para mostrar como positiva. Pero en realidad es hasta negativo eso también, porque el campo que ellos muestran es el campo de los ricos, el de los terratenientes, el de los sojeros, de los grandes productores de granos y de vacas para exportación. Ese es el campo que se reactivó básicamente porque se le sacaron las retenciones y se hicieron transferencia de recursos. El campo profundo de los pequeños productores que producimos los alimentos que come el pueblo todos los días, ese campo al revés. Estamos en situación cada vez peor con el tema de los tarifazos, se achicó el mercado interno, por lo tanto se consume menos, se vende menos, han ingresado algunos productos de importación que compiten directamente contra los producidos acá y eso también generó cuestiones negativas. Así que el campo de los pequeños productores, de los trabajadores y las trabajadoras de la tierra, que somos los que producimos los alimentos, no granos para exportación, que en realidad son moneda de cambio, ese campo es el que nosotros representamos y es el que, en vez de irle mejor, le está yendo peor. Nahuel, dos preguntas que están muy relacionadas entre sí justamente sobre esto. Por un lado, cuando esta ley, está claro, por lo que vos decís, que justamente sería apuntando hacia los pequeños productores, que supongo que son mucho más en este país que los que por suerte estaban ayer en Plaza de Mayo en el Congreso. Concretamente, claro. ¿De cuántas personas estaríamos hablando? ¿Cuántas personas alcanzaría y beneficiaría esta ley? Y de paso preguntarte si en función de esto, no sé si desde los sectores de funcionarios tuvieron alguna respuesta, pero tuvo esa respuesta que ver con el número, digo, porque justamente a veces dicen, che, mirá, sería muchísima plata hacer lo que ustedes piden. ¿Es el caso, no es el caso? Mirá, con los funcionarios concretamente no pudimos discutir nunca esta ley, porque nunca se prestaron a discutirla. Siempre es bueno, es una discusión muy larga, hay que ver, hay que discutirlo, eso es lo que te plantean, y nunca nos sentamos a decir, bueno, ¿qué te parece, qué no te parece, que sí, que no, que lo saco, que lo pongo? Sí, lo hemos recibido de diputados del bloque, Cambiemos, nos han contestado concretamente, no, bueno, porque sería un montón, no le podemos dar tierra a todos, así que no sé, no, no, la verdad que muy, incluso diciendo que el Estado no tiene la responsabilidad de hacerse cargo del problema, el Estado no tiene por qué salir a solucionar ese problema, lo cual eso ya te habla de que estamos, desde que concebimos al Estado y que entendemos el rol del gobierno ejerciendo el poder del Estado de otra manera, ¿no? Y en cantidad, nosotros presentamos una ley nacional que tiene que alcanzar a miles y miles. Obviamente no es sencillo, pero justamente como nosotros pensamos, lo que proponemos es un fondo de créditos, son créditos, se pueden ir haciendo etapas, y esto es va alcanzando cada vez más a más cantidad de familias, ¿no? A medida que otras, que los que sacaron primero empiezan a devolver el crédito, esa plata puede ir para otros créditos, para la compra de tierra. Esto nosotros lo estamos mucho igual a la organización, no es una cuestión de repartir, no es un procrear. Nosotros lo atamos a la generación de colonias agrícolas, de productores organizados, porque obviamente entendemos que así es como el pueblo desarrolla su fuerza, y después una cuestión concreta de rentabilidad económica. O sea, el pequeño productor, si no tiene elementos cooperativos, no es rentable tampoco económicamente. Si no se comparte maquinaria, se comparten determinadas tecnologías, es muy difícil que salir adelante. Nahuel, ayer durante el verdurazo habían testimonios muy interesantes, digamos, que explicaban un poco, con ejemplos muy concretos, cuál era la situación de los trabajadores de la tierra, ¿no? Esto, un cajón de verduras lo vendemos a 10 pesos, por decirte algo, y los consumidores lo pagan a 1000, por decirte algo. Sí, digo, te pongo uno. ¿Cuáles son las condiciones actuales en las que están ahora los trabajadores en la tierra, y de sancionarse, de aprobarse esta ley, cuáles son en términos concretos, además del acceso puntual a la tierra, pero además con todas las otras reglamentaciones que están pidiendo, o sea, la reglamentación y asignación de presupuesto para la ley de agricultura familiar, ¿en qué cambiaría materialmente las condiciones de vida de todos los productores? Mira, primero, que siempre hay una discusión muy fuerte sobre el tema de esto, de la rentabilidad, ¿no? Lo que más llama es esto. De hecho, todos los medios, todo, bueno, que a nosotros se nos paga tanto, por ejemplo, 40 pesos en la jaula de acelga, que tiene entre 12 y 14 paquetes, y vos después pagás entre 20 y 25 pesos el paquete en la verdulería. Eso es lo que más salta. Entonces, todo parece una cuestión meramente de rentabilidad económica, pero la cuestión del acceso a la tierra no es solamente la cuestión de no pagar el alquiler, es la cuestión de la posibilidad de proyectar, de tener una vivienda digna, de generar arraigo, ¿sí? De que nuestros hijos vivan y crezcan en una tierra propia, con todo lo que eso significa, de poder generar comunidad en el lugar, con las escuelas. Es mucho más que solamente hacer cuentas de números, de cuánto gano y cuánto me sale. Eso principalmente, porque si no entendemos eso, en la general digo, ¿no? Si solamente lo vemos en cuestión de cuánto gano, cuánto dejo de ganar, estoy perdiendo la mitad de la dimensión humana, que es vivir dignamente, más allá de la cantidad de dinero que entre el bolsillo y que después tenga que gastar. Y después, aparte de eso, la tierra propia quita toda la cuestión del alquiler, la cuestión de la pérdida de infraestructura productiva, porque el tema de no tener tierra propia e ir alquilando una tierra, después otra, se pierde mucho en infraestructura productiva que se van dejando en los distintos campos. Y otra de las propuestas que nosotros laburamos fuertemente, que es la comercialización directa del productor al consumidor, bueno, ahí se generaría otro ingreso mayor. Y por último, la cuestión de la producción agroecológica. Ayer no lo pudimos plantear tan fuertemente, pero este modelo de producción se basa fuertemente en los agroquímicos, ¿no? Y las semillas genéticamente modificadas. Y ahí es donde nosotros también proponemos otro modelo de producción, no solamente no pagar alquiler o vender más caro, vender mejor, no más caro, sino una producción más sana, una producción también que libere al productor de las grandes multinacionales, que son los grandes ganadores. Y entonces, por eso nosotros hablamos de un modelo alternativo, no solamente de una medida, dos medidas. Nosotros planteamos un modelo alternativo de producción, comercialización y consumo, ¿sí? que ese modelo empieza con el acceso a la tierra y termina con alimentos sanos a precios justos para todo el pueblo. Claro, justamente sobre eso te querría preguntar si querés detallar para ir cerrando algunos puntos, porque ayer justamente otra de las cosas que escuchaba decirles a ustedes, digamos, ¿no? Por los altavoces y demás, es que en nuestro país nunca hubo una reforma agraria, más bien justamente desde que se creó nuestro país, digamos, desde que se crea el Estado Nacional Argentino, se tendió cada vez más, desde empezando de la llamada conquista o mal llamada conquista del desierto, a ir concentrando la tierra cada vez en menos manos. Ustedes, cuando hablan de reforma agraria, cuando hablás vos de otro modelo de producción, de consumo, no sé, digamos, ¿qué puntos esenciales tendría para vos y para dejarle al oyente ese otro campo que ustedes querrían que hubiera, ese otro modelo de campo argentino? Sí, primero hay dos cosas a tener en cuenta como para pensar la cuestión, porque si no, cuando uno habla de reforma agraria, acá en Argentina es medio mala palabra, reforma agraria, porque se piensa como que se le va a ir a sacar la tierra al que la tiene, más allá de que a los grandes terratenientes que la tienen ilegítimamente sí habría que sacárselas, pero digo, y ahí aparece la cuestión sagrada de la propiedad privada, ¿no? Entonces, para pensar realmente hay que pensar dos cosas: la función social que cumple la tierra, y la tierra es un bien social, no es un objeto individual. Nosotros creemos fuertemente en la función social que tiene la tierra, que no es lo mismo, o sea, en la tierra se vive, se produce, se desarrolla la vida, por lo tanto tiene que estar en función social. Y por otro lado, la función social de la producción de alimentos. No es lo mismo producir fundas para celulares que producir comida. Claramente el Estado tiene que garantizar esa producción de alimentos y tiene que garantizar que eso se desarrolle en buenos términos. Entonces, si compartimos esas ideas, ahí empieza a tomar más sentido decir, bueno, evidentemente la tierra también tiene que estar en función de quien produce alimentos para el pueblo, tenemos que garantizar que eso pueda desarrollarse, y ahí es donde nosotros planteamos la reforma agraria integral de la mano del modelo de soberanía alimentaria. Tiene que haber tierra, el pequeño productor tiene que acceder a tierra para producir y vivir dignamente, dentro de un modelo de producción, como decía antes, como la producción y consumo, que garantice una producción libre o lo más libre posible de agroquímicos, que no es solamente por una cuestión ambientalista o de salud individual del individuo, sino obviamente de salud general de toda la tierra, y después de soberanía, como decía, ¿no? Nosotros dependemos, hoy por hoy se depende de 4 o 5 grandes multinacionales para alimentarse, el pueblo depende de eso para alimentarse, porque son las que producen y comercializan todas las semillas y los agroquímicos que son la base de la producción de alimentos en el mundo. Entonces, cualquier pueblo libre y soberano necesita tener una producción de alimentos, necesita tener una producción de alimentos soberana. Y eso finalmente tiene que terminar en esquemas de comercialización y de consumo justos. Justos para el productor y justos para el consumidor. Hoy es injusto para el productor y es injusto para el consumidor también. Y el Estado es el que tiene que intervenir para ir garantizando cada uno de esos pasos. Nahuel, interesantísimo todo lo que contás. Nos quedan 2 minutos de programa, estamos sin tiempo, así que te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, vamos a seguir atentos, atentas, esperando a que se apruebe esta ley. Dale, bueno, muchas gracias. Un abrazo grande a todos los compañeros. Un abrazo para ustedes. Pasaba Nahuel Levalli de la Unión de Trabajadores de la Tierra y nos quedamos sin tiempo. Última palabra. Yo me quedé contento de que, por un lado, me pareció muy interesante lo que dijo Nahuel y me parece que aún no lo había pensado antes del programa, voy a confesarlo. Pero tuvimos una entrevista donde discutíamos el modelo de ciudad y una entrevista donde discutimos el modelo de campo. Sí, me parece que la pegamos. Perdón, no tendría que haber dicho esto y tendría que haber dicho qué bien que pensamos el programa de hoy respecto de la dualidad campo-ciudad, ¿no? Por favor. Pero en el inconsciente estuvo siempre presente. No, es igual interesantísimo escucharlo hablar porque realmente es un conflicto que es mucho menos visible que por ahí el conflicto de la Boca o de las ciudades, digamos. Los pequeños productores, como decíamos.